dignificar a los que menos tienen. No significó estar sentado en este sillón. Pero les pido, señores jueces, como le dije el primer día, no se dejen apretar por el poder político. Dicten lo justo. Dicten lo justo. Cuando he manifestado, siempre he dado la cara. Nunca me ha gustado mandar al frente a los compañeros y esconderme bajo la silla o esconderme bajo la cama. Pero que le quede claro, señores jueces, hemos trabajado, hemos dignificado, hemos educado, hemos recuperado la cultura del trabajo. Y recuperamos miles y miles de jóvenes de la droga, de la prostitución, del robo, y que hoy, lamentablemente, ha vuelto todo de nuevo. Es como si nuestro país estuviese retrocediendo. Muchas gracias. Gracias, señores.